nombre completo es la señora Justina Paco. Soy presidenta de la urbanización Los Lirios 1. Bueno, estoy apenas asumiendo el cargo ya casi unos 2 meses, que estoy a consecuencia de, bueno, ha habido cambios dentro de la zona también, por algunas situaciones, respecto a las actividades que se han realizado ahí por el expresidente Gregorio Quispe. Tenemos una actividad por agosto. ¿Qué se está preparando? Bueno, la actividad que se está preparando es para el 6 de agosto el desfile, ¿no? En la urbanización, que está prácticamente la subalcaldía ahí. Se está realizando el día 6 de agosto, el día jueves, que la concentración se va a realizar en el curso de la Yuri. Están todos invitados, la población de la comunidad de Chocaya también. Entonces, para lo cual, creo que es un acto cívico importante para que todos los vecinos participen, ¿no? ¿Cuántas unidades educativas participan? Zonas. Bueno, las zonas son, según lo que hemos visto, se han ido insertando algunas zonas más, son casi 47 zonas que van a participar, bueno, de las cuales no sabemos si van a participar todas, ¿no? La unidad educativa ya también va a ser partícipe, las comunidades sociales, por ejemplo, la unidad educativa es Emma Vázquez, que va a estar también presente con su respectivo director y los alumnos. En otro tema, se viene lo que es agosto, ¿no? Las huactas, también seguramente el primero de agosto va a estar lleno este sector. ¿Cómo ustedes ven? ¿Es importante esta actividad? Bueno, en ese aspecto creo que es algo bien importante, ¿no? Viendo la participación ahora de la comunidad que se ha implementado en nuestro país, ¿no? Con respecto aquí al gobierno del presidente Evo Morales. Entonces, creo que la participación en ese aspecto es algo muy importante, exclusivamente para mí, ¿no? Hay creencias que se deben resaltar, por ejemplo, y dar práctica a eso. Hay mucha gente, ¿qué cantidad de gente más o menos viene ahí? ¿Y qué críticas tienen? ¿Algunas observaciones? Bueno, no sé exactamente la cantidad de personas que participan, pero yo creo que, como le he dicho, es algo importante que la comunidad participe, ¿no? Es una creencia que tenemos desde nuestros ancestros y para mí, por ejemplo, es algo importante que yo también lo voy a realizar. ¿Hay algunas observaciones? ¿Toman ahí algo que usted haya observado, bueno o malo? En cuanto a la huerta, me dice. Sí, bueno, creo que después de cada acto que realizan, creo que es algo bien fundamental dar, ¿no?, a la Pachamama, lo que es importante darle la comida, que dicen, ¿no?, que siempre desde carnavales han presidido que la Pachamama siempre está abierto, con la boca abierta, nos espera, dicen, ¿no?, y es algo bien fundamental en este agosto, ¿no? El sector de la Pacheta es jurisdicción del municipio de Achocalla. ¿Qué mejoras ha hecho la alcaldía en este sector para convertirlo en un lugar turístico? Bueno, según lo que he visto, no hay nada de mejora, ¿no? Seguimos viendo el mismo aspecto, observando el mismo aspecto. Debería ser, digamos, algo primordial que tomen las autoridades para esto, porque no solamente participa la gente de aquí, de La Paz o de nuestra comunidad, también vienen de otros lados para poder hacer este homenaje, ¿no?, a la Pachamama, que en este mes de agosto se realiza constantemente.